Hemos visto cómo Mardoqueo, después de ese descubrimiento que tuvo en el capítulo 2, a finales del capítulo 2, versículos del 19 al 23, cuando descubre aquel plan maquiavélico de esos dos guardias que estaban dispuestos a matar al rey, llega al capítulo 3 y la historia parece ser que cambia radicalmente. Después de estar en la gloria, después de ver cómo Dios obraba en la vida de Esther, llevándole de ser una cualquier mujer a ser la reina, y ahora no solamente Esther está en un lugar alto, sino que Mardoqueo recibe un favor y lo ponen cerca de la puerta del rey para cuidar. Y entonces vemos que la escena va creciendo y va ascendiendo la postura tanto de Mardoqueo como Esther. Y me pregunto, ¿qué pudiera haber pasado por la vida de y por la mente de Esther y de Mardoqueo después de tanta bendición? Después de que el panorama era sombrío, era oscuro, Dios ha venido obrando y les ha llevado de victoria en victoria y les ha colocado en un lugar muy alto en el palacio del rey y por lo tanto en sus circunstancias que estaban viviendo. Pero seguramente en la vida de Esther y de Mardoqueo comenzaba a haber un poco de sosiego, de tranquilidad. Después de tanta incertidumbre, comienza a visualizarse un poco de paz en el capítulo 2. Comienza a visualizarse que en verdad el favor de Dios estaba para con ellos. Y entonces la confianza que ellos pudieran haber tenido era bastante obvia. Y aunque ellos reconocían que si estaban en un lugar era por la gracia de Dios, muy probablemente ese corazón corrupto que ellos tenían podía comenzar a confiar en sí mismos. Y hermanos, cuando llegamos al capítulo 3 y en la semana pasada entramos a este capítulo, donde Amán entra en escena y comienza a armar todo un plan maquiavélico porque un hombre llamado Mardoqueo no se doblegaba ante su autoridad, la escena vuelve a tomar un tinte oscuro. Y ya no era lo glorioso que estaba en los últimos versículos del capítulo 2, sino que comienza ahora nuevamente a ponerse la densa masa en el capítulo 3. Y es tanta la aflicción que cuando llegamos al capítulo 4 encontramos la descripción de un dolor profundo y agudo en la vida de Mardoqueo. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 1 del capítulo 4, acompáñenme. ¿Qué nos dice el pasaje que nos puede dar luz para entender que hay un dolor muy agudo en la vida de Mardoqueo? La última parte del verso lo dice. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo ¿qué? Eso nos dice cuán duro era el dolor, cuán agudo, cuán profundo era el dolor que estaba padeciendo Mardoqueo. Y vamos a ver el pasaje y nos vamos a dar cuenta que no solamente Mardoqueo está sufriendo, sino que Esther está sufriendo y toda la nación. De hecho, miren cómo termina el capítulo 3. La ciudad de Susa estaba ¿qué? Capítulo 3, última parte del verso, del verso 15. La ciudad de Susa estaba conmovida. Había una conmoción, había un dolor, había una incertidumbre. Pero no un capítulo atrás, estaban gozosos y tranquilos de que ya las cosas iban estabilizándose. Ya no era tanta la presión. Y hermanos, quisiera que ustedes pensaran que la purificación del pueblo de Dios es por medio de las pruebas. La purificación del pueblo de Dios es por medio de las pruebas. Por lo tanto, el creyente debe ver cada prueba como el siervo de Dios para producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Dios va a permitir y Dios va a usar las pruebas en la vida del creyente y el sufrimiento y el dolor agudo en la vida del creyente para purificar la vida del creyente. Y mientras estudiaba el pasaje, recordaba cómo Dios llevó a la Iglesia Bautista Genezaret en el 2014 a una aflicción tan profunda, que era notorio escuchar el dolor. Era notorio cuando se veían las lágrimas rodando por las mejillas. Era notorio cuando la aflicción llegó y eso nos purificó. Pero me pregunto si no habremos entrado a un estado de estabilidad que nos lleva a confiar en nosotros mismos y no en nuestra urgencia por depender del Espíritu Santo y de Dios cada día. Y Dios va a usar la prueba. Y Dios va a usar el dolor y va a traer el dolor en la vida del creyente para purificar. Y por eso Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba es un gozo para el creyente, pero en la segunda parte del verso dice: sabiendo, hay algo que me da la certeza de que la prueba produce paciencia. Porque sé que el instrumento que Dios va a usar para purificarme, ¿qué va a ser? Yo espero que ustedes, si no lo quieren decir verbalmente, si lo piensen. El instrumento que Dios va a usar para purificarlo a usted y a mí será la prueba. Será el dolor. Y alguien me decía en días pasados: pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Y a lo largo de la historia vemos que sí es así. Y no la historia suya y mía, es la historia de la Biblia. Y la historia de Cristo Jesús es el ejemplo perfecto para que usted y yo entendamos que es a través de las pruebas que Él quiere purificarnos. Y mire, quisiera que juntos viéramos dos puntos del sermón rápidamente. El dolor que nos conduce al clamor y eleva el corazón. El dolor que nos conduce al clamor y eleva el corazón. Y el segundo punto del sermón es el siguiente: el clamor que nos reviste de valor y nos libera del temor. El clamor que nos reviste de valor y nos libera del temor. Pero veamos cómo este dolor agudo es el que nos lleva al clamor y nos eleva el corazón. El dolor que viene en la vida de Mardoqueo, y quisiera que viéramos rápidamente cómo este dolor del que acabamos de mencionar, que está teniendo Mardoqueo, le lleva a algo. La segunda parte del verso 1 nos dice qué hace Mardoqueo con el dolor y por qué está teniendo dolor. Quisiera que rápidamente viéramos qué es lo que está produciendo dolor en la vida de Mardoqueo. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3, Mardoqueo no se quiere mostrar ante Amán, ¿verdad? Y entonces, como no quiere postrarse ante Amán, Amán toma cierto rencor y no le dice nada, pero pasa el tiempo y entonces va Amán pensando en este plan maquiavélico y le dice a Azuero: oye Azuero, hay un pueblo que debemos de conquistar porque es un pueblo que no quiere someterse a tu voluntad. Y mira, es un pueblo que nos puede dar muchas riquezas. Y tú sabes que estamos en bancarrota por el deseo tuyo de ir a conquistar Grecia. Y entonces nos quedamos en la nada. Pero hay un pueblo que nos puede retribuir una buena cantidad de plata. Y entonces, si lo matamos, vamos a obtener todo el recurso que necesitamos. Y Azuero, ¿qué dice? Pues ve y haz lo que tú tienes que hacer y te doy mi anillo para que tengas toda la autoridad mía. Entonces tiran suerte y tienen que pasar 11 meses antes de que ese plan y ese edicto se cumpla. La sentencia está preparada, ya está dada. La muerte de los judíos está ya pronunciada. ¿Cuál fue la raíz de ese edicto? ¿Cuál fue la raíz? ¿Por qué Amán tiene odio por los judíos? ¿Quién tuvo, como tuviéramos que pensar, todo es culpa de quién? No del ayón, el ayún. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Mardoqueo. Mardoqueo, si tan solo te hubieras doblegado y lo hubieras hecho así, diciendo no creo en ti, ya lo hubieras solucionado. Y no tuviéramos que sufrir el edicto. Y Mardoqueo sabía que en esta situación él tenía algo de responsabilidad. Y eso causó dolor en la vida de Mardoqueo. Pero no solamente causó dolor en la vida de Mardoqueo porque él sabía que había una responsabilidad en él, sino que también causó dolor porque sabía qué es lo que implicaba dicho edicto. Todo el pueblo judío tenía que morir. Y fue tal su dolor que se vistió de cilicio. El cilicio es como un saco duro, muy duro, de cuerdas. Allá en Chiapas hay un costal donde se mete las mazorcas de maíz y es de cuerda, de lazo, que es duro, duro, es rasposo. Más o menos esa idea nos puede ayudar a pensar que era el cilicio. Se quitaba su ropa ordinaria y se ponía un costal donde lastimaba y era notorio que estaba en una crisis. Se echaba ceniza sobre sí mismo diciendo, estoy en un gran dolor. Y no solamente lo hizo en lo privado, sino que noten qué gran dolor en versículo 1. Se fue por la ciudad, ¿qué? Clamando. Clamando. Mardoqueo estaba con un dolor profundo. Un dolor profundo. Y pareciera ser, porque en el capítulo 4 no vamos a encontrar ninguna referencia a que este dolor produjo algo espiritual. Porque si ustedes se dan cuenta y leen el capítulo 4, y espero que lo lean o que ya lo hayan leído, pero en el capítulo 4 vamos a encontrar que simplemente nos narra dolor como algo emocional, muy superficial. Está llorando, está clamando, y después vemos al pueblo también clamando, y después vemos a Esther clamando. Y la única referencia es cuando dice Esther, vayan y ayunen, pero no hay una referencia exacta de algo espiritual. Y quisiera aclarar esto, ¿por qué? Porque el propio estilo de Esther, no hay ninguna referencia ni siquiera a Dios. Y ustedes lo hemos mencionado esto. Ustedes no van a encontrar ninguna referencia a Dios porque el escritor no va a hacer referencia a cosas espirituales y solamente pone un nivel, pero es notorio que el escritor tenía en mente cómo Dios estaba obrando aun cuando no apareciera su nombre. Y lo que vemos entonces en el dolor de Mardoqueo no es solamente un dolor emocional, sino que es un dolor emocional que le lleva a clamar. ¿Y a quién clamaba? ¿Qué clamaba? El capítulo 4 nos dice que clamó. Miren el verso 3. ¿Quién más clamó? Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos ¿qué? Gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de los judíos. Mardoqueo tenía un dolor profundo. Pero ¿sabe por qué tenía un dolor profundo? Porque él conocía y sabía algo acerca de Dios. El dolor que Mardoqueo tenía no solamente era porque el edicto había sido dado, no solamente era porque él había tenido cierta responsabilidad en esta consecuencia o en este edicto que Amán estaba dando, sino que Mardoqueo tenía un gran pesar porque sabía que Dios era justo. Y Dios era tan justo que podía castigar el pecado de los israelitas aún con este edicto. Por eso él clama y gime y no clama al aire, no dice, Amán, no hagas eso, no va con Asuero diciendo, Asuero, no permitas que eso pase. No, él clama y su enfoque es, voy a orar y clamar a Dios, voy a orar y clamar a Dios. En Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4, encontramos cómo Nehemías, ante la noticia de que las murallas fueron derribadas de Jerusalén, clamó y oró. En Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 2, vemos cómo ahora Nehemías no solamente llora porque las murallas fueron derribadas, sino que ahora clama diciendo, perdónanos por nuestros pecados. Así que el ayuno, el saco de cilicia, no eran meras rutinas sociales. Es decir, no querían llamar la atención tratando de decir no lo hagas, no. Tenían una finalidad muy concreta, que era estimular a la oración. El llanto y el lamento del pueblo se dirigía no al aire ni a las autoridades persas, sino al Dios de los cielos. Y hermanos, los signos externos de un dolor profundo deben ser acompañados por un retorno a Dios. Cuando este pueblo entendió su dolor, clamó, pero no clamó al hombre. Clamó al eterno Dios y entonces su corazón se elevó. Y por eso el punto del sermón es un dolor que produce un clamor y eleva el corazón. No se queda en el nivel de las circunstancias, no se enfoca en el nivel de las circunstancias, sino que eleva el corazón diciendo, Dios eterno, tú eres el responsable de esto. Y me temo que en muchas ocasiones nuestro dolor que usted y yo sufrimos, sí, conmueve nuestras entrañas y nos lleva a clamar, pero ¿sabe qué clamamos? Quita esta circunstancia. Cambia mi situación. Cambia el que tuvo la culpa por lo cual yo estoy pasando esto. Y esto no es lo que encontramos en este pasaje, sino que eleva el corazón al eterno Dios. Y en muchas ocasiones usted y yo, en vez de clamar y decir, Señor, perdónanos por nuestro pecado, siempre estamos buscando que se solucione el problema sin elevar nuestro corazón a la verdad de Dios. Y espero esto sea entendible. Porque mire el verso 16, ahora nuevamente al pueblo judío. Y Esther dice esto. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Ahora, es necesario entender cómo ahora no solamente es Mardoqueo, sino que Esther le dice a Mardoqueo y a todo el grupo de compañeros que tenía a su alrededor que vayan y promuevan algo diferente a ese edicto. ¿Y qué es lo que promueve? Levántense contra aquel edicto y díganle a todos que se rebelen. ¿Eso es lo que promueve? No. Y recuerdan, y espero que esto pueda ayudarnos, recuerdan que esto es una lucha entre el reino de Dios y el reino de... El domingo pasado y el martes escuchábamos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ellos se levantaban con todo un ejército para destruir a todo un pueblo judío. ¿Y los judíos qué tienen como recurso? La oración. Cuando el pueblo de Israel, guiados por Josué, van a entrar a Jericó, ¿Cuál fue el recurso que Dios les dio a ellos? ¿Todo un arsenal? No. Den vueltas y adoren y las murallas van a caer. Es contradictorio, no es lógico. Y ahora Esther dice, vayan y oren. Ahora, ¿por qué? Tenemos que entender que las personas que están aquí en el reino de Susa, bajo el imperio de Asuero, son judíos de tercera generación. Estos judíos, algunos de ellos, están allí porque sus padres ya regresaron junto con Esdras. Pero seguramente estos judíos ya se habían secularizado. Ya habían aceptado la estabilidad de un pueblo, de un reino bastante próspero. Muchos de ellos, sin duda, eran judíos por su apellido o por su ascendencia, no tanto por lo que ellos creían. De modo que Dios usa la presión y usa las pruebas y usa la amenaza de la persecución, ¿para qué? ¿Para qué lo usa? Para purificar su pueblo y convertir esos corazones que se habían alejado y habían visto las riquezas como su Dios y traer a su pueblo y decirle, eso no es el Dios verdadero. Así que Dios usa esta prueba para revivirlos, para hacer una llamada despertadora, para que se anuncie la verdad, ayudarles a ver la maldad de una cultura en la cual ellos estaban viviendo. Y hermanos, Dios quiere purificar a su pueblo, quiere recordarles que ellos no encajan en esta cultura, no pertenecen a esta cultura. Y se están pareciendo demasiado a esta cultura. Y Dios usa eso para hacerles ver que ellos no son de allí. Y por eso eleva el corazón diciéndoles, no se trata de la persecución, se trata de tu retorno. Hermanos, de verdad. Y es la forma que Dios utiliza. Cuando usted ve a su hijo enfermo, cuando usted ve la escasez económica, cuando en el país haya una aflicción, no piense que lo que tiene que cambiar es la circunstancia. Lo que tiene que cambiar es su enfoque y su corazón, que vuelva a Dios. Pero somos tan egoístas y nos hemos secularizado tanto que Dios utiliza la circunstancia y nosotros queremos sí buscar a Dios porque somos, déjeme usar esa expresión, somos judíos y decimos, pues yo conozco a Dios el eterno que rescató al pueblo de Israel, de Egipto, y entonces yo puedo clamar y quizá cambie mi circunstancia. Y Dios dice, yo no quiero cambiar tu circunstancia, yo quiero cambiar tu corazón, que vuelvas a mí. Dios quiere llevar a su pueblo a un arrepentimiento genuino. Y usa lo que Él quiere usar para cumplir sus propósitos. ¿Qué usa en esta escena? Usa a Amán. Usa a Asuero. Usa un decreto malvado, una circunstancia terrible, una situación desesperante, una crisis, para decirle al pueblo, ¡veme a mí! No hay nada como ser arrojado en el pozo que te hace clamar a Dios. No hay nada como ser arrojado a un pozo donde ese pozo te hace clamar y decir, Dios, me ha alejado de ti. Esa situación desesperada es parte del plan de Dios para traer de nuevo los corazones de su pueblo y revelar su gloria. Revelar su gloria. Mire cómo lo dice el Salmo. Perdón, Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, pero tú, ¿qué? Lo tienen ahí, Lamentaciones capítulo 3, versículos 40 al 42. Y espero que los hermanos del sonido me disculpen ahí, ahorita voy a regresar a donde íbamos, pero Lamentaciones capítulo 3, versículos 40 al 42, escudriñemos nuestros caminos. Y espero que ustedes abran sus Biblias también. Alguien me decía que sería bueno que estuviéramos abriendo más las Biblias. Y sí, yo también coincido en lo mismo. Pero escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, pero ¿qué? Porque por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia. Grande es su fidelidad. El pueblo de Israel que estaba allí en Susa debió haber sido consumido, pero no fue consumido. Fue clemente y misericordioso Jehová. ¿Para qué? ¿Y por qué estaba usando toda esa circunstancia? Para que ese pueblo pudiera levantar su mirada y decir, hemos pecado contra Dios. Y hermanos, mientras nosotros oramos por un avivamiento, puede que estemos orando por la adversidad y el dolor. Cuando nuestros hijos están sanos, cuando los trabajos son prósperos, cuando el matrimonio funciona, nuestros corazones se vuelven satisfechos consigo mismo. Y lamentablemente la iglesia comienza a hacerse mundana. Sí, hermanos, déjenme decirlo nuevamente. Cuando nuestros hijos están sanos, cuando los trabajos son prósperos, cuando el matrimonio funciona, más o menos, nuestros corazones se vuelven satisfechos consigo mismos. Y lamentablemente la iglesia se vuelve mundana. Pero Dios usa la crisis para que tengamos conciencia de nuestra necesidad, para que estemos desesperados por Él y así volver nuestros corazones a Él. Me pregunto, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para su vida? ¿Cuál será el siguiente sufrimiento que Dios va a traer para purificar a su iglesia? Pero sea cual sea, Dios permita que no tengamos que llegar allí antes de buscar el rostro de Jehová, sino que desde ahora comencemos a buscar el rostro de Jehová, y cuando venga lo que venga, nosotros podamos decir, aunque la higuera no florezca, aunque la vide no haya fruto, aunque el labrado no dé mantenimiento, con todo yo me gozo en Jehová y me deleito en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza. Mire cómo 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 lo dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y déjeme leerlo en una versión diferente para que usted pueda escucharlo. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, no hombre, producen una gloria eterna que vale muchísimo mejor. Los sufrimientos que usted y yo sufrimos ahora producen en nosotros una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Dios nos ha llevado al dolor. Dios lo ha permitido para producir su gloria en nosotros. Y sabe, hermanos, quisiera que usted recuerde esto. Dios nos ha llevado al dolor. Dios lo ha permitido para producir gloria en nosotros, porque Él quiere anunciar a los principados y potestades su gloria por medio de la obra en la vida de su pueblo. Lo que este pueblo va a hacer está anunciando la gloria de Dios, no por su ejército ni por su poder humano, sino por el poder de Dios a través de la oración. Y usted y yo recordamos esta historia porque vemos cómo Dios obró, no con la fuerza humana, sino con el poder de lo que no se ve. Y sabe, Satanás aún cree que nosotros seguimos siendo esclavos de nuestros propios deseos. Pero porque Cristo murió y resucitó, el creyente tiene la libertad de no ser controlado por esos deseos. Ahora puede recurrir usted y yo como creyentes a las armas de la oración, la confianza en la esperanza, libertad del temor, porque Cristo ha obtenido la victoria en la cruz. Usted puede ver el dolor, usted puede ver la dificultad en las circunstancias, y sabe, usted no tiene que ver las circunstancias solamente, sino ver a Cristo, y por ver a Cristo usted puede tener la esperanza en Cristo y decir: Padre eterno, gracias por esta prueba, porque produce en mí un peso eterno de gloria. Y Satanás dice: no, él no puede, él no puede. Él no puede ver su circunstancia con esa perspectiva. Y Dios dice: sí, sí puede, porque Cristo murió por él y él le ha dado todas las armas. No puede. Y esta es la lucha real entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y por eso el clamor en las circunstancias no debe de ser: cambia mis circunstancias. Quisiera llevarles rápidamente a Éxodo capítulo 33. 3, versículo 12 y 13. Y aquí está un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. Moisés está ante un sufrimiento muy grande porque el pueblo de Israel se rebela. El pueblo de Israel se rebela. Y ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel le pide a Aarón que levante un becerro, y levanta un becerro y se postran ante el becerro. Y Moisés regresa y se da cuenta de cómo este pueblo es necio, contumaz, es rebelde. Y Dios le dice: yo ya no voy a acompañar a este pueblo. Y desecha al pueblo y le dice: no iré yo. Irá un ángel con ustedes para llevarles a la tierra prometida. Y si usted y yo fuéramos los líderes del pueblo de Israel, seguramente usted y yo le hubiéramos dicho a Dios: bueno, está bien, mándanos a tu ángel, pero cambia este pueblo. Y mire cuál es el clamor de este hombre llamado Moisés. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo. Y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, mira el clamor, versículo 13. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Para qué? Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Pero ¿qué es lo que clama? Que me muestres ahora tu camino ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere Moisés en medio de las circunstancias difíciles? ¿Que se cambien sus circunstancias difíciles? No. En medio de estas circunstancias difíciles hay algo que deseo. Es poder que... Hermanos, poder conocerte. Poder conocerte. Si tan solo usted clamara y yo clamara, quiero conocerte en esta circunstancia. Quiero que tú seas mi paz en medio de esta circunstancia. Quiero conocerte como mi paz. Quiero conocerte como mi gozo. Quiero conocerte como la fuente de mi satisfacción, no la circunstancia. A ti, no quiero tu bendición, te quiero a ti. Usted y yo clamamos por la bendición de Dios. Y Él dice, yo no quiero darte mi bendición, yo soy mejor que cualquier bendición que pueda darte. Si tan solo desearas conocerme a mí, si tan solo pudieras centrar tu mirada en mí, clamor que nos reviste de valor, porque mira ahora el resultado de esto. Versículo 16. Y solamente va a ser como mera introducción, porque el siguiente domingo estaremos hablando del capítulo 5 y parte del versículo de los capítulos del capítulo 4, segunda parte del capítulo 4, pero capítulo 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Y qué dice? Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Ahora, vaya que había razones para que Esther tuviera temor. Pero cuando el dolor llega a la vida de Esther, ella clama y eleva su corazón, y ese corazón elevado reviste de valor y la libera del temor. Habían muchas razones para lo cual, por lo cual Esther pudiera estar atemorizada. Ustedes leyeron en el capítulo 4, versículos del 10 al 14, ¿cuál era la ley? Si una mujer o un hombre entra, cuando el rey no lo ha llamado, va a morir. A menos que el rey le extienda el cetro. Y yo, oye Mardoqueo, yo tengo 30 días. Hay muchas mujeres que están distrayendo al rey, porque esa es la realidad. A mí no me ha mandado a llamar. Y yo no puedo aparecer diciendo, quiero pedirte algo. Así que, si yo voy, Mardoqueo, voy a morir. Y Mardoqueo le dice en pocas palabras, mira, estás muerta si lo haces. Y estás muerta si no lo haces. El mayor más grande del ser humano es precisamente la muerte. Así que Esther, después de elevar su corazón, encuentra por el clamor una libertad al temor y le reviste de valor. ¿Y qué dice? Versículo 16, última parte. ¿Y si muero? Pues que muera. Y no le hace pensar esto en lo que el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántas cosas nos atemorizan por falta de un conocimiento genuino de Dios? Pero cuando su corazón se eleva y conoce al verdadero Dios y se convence de que Dios es el soberano que decide cuándo vivir y cuándo morir, dice, ¿qué importa? Si perezco, que perezca. Miguel Núñez, en uno de sus libros, dice esto En ocasiones Dios tiene que permitir ciertas dificultades en nuestras vidas para volver a producir en nosotros el anhelo de estar con Él. Si Dios solucionara todos nuestros problemas sin tener una relación íntima con Él, la mayoría de los hijos de Dios se conformarían con tener los problemas resueltos sin experimentar jamás su presencia manifiesta. Pero porque ahora Dios nos ha traído y nos ha conectado a Él, nuestro corazón se ha elevado y decimos, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Persecución? ¿Desnudez? ¿Peligro de espada? Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Humanamente hablando, el tiempo para Mardoqueo y para Esther no podía ser peor. Pero algo ellos tenían claro en su mente, Dios está a cargo. Porque yo conozco a Dios, yo sé que Él está a cargo. Y si muero, pues que muera. Dios conoce los tiempos. Dios está a cargo. Dios está orquestando el tiempo. Dios escoge el tiempo que se ve más oscuro. Dios escoge el tiempo que se ve más oscuro y que parece más imposible para mostrar su poder y su gloria. ¿Y sabe por qué, mi querido hermano? Porque ningún ser humano puede llevarse un mérito cuando el panorama es tan oscuro. Y toda la gloria será para él. Nada podía hacer Mardoqueo con su fuerza, con su persuasión. Nada podía hacer Esther. Y si algo pasó bueno, como vamos a ver en los siguientes capítulos, no fue ni por Esther ni por Mardoqueo. Fue para que la gloria de Dios se anunciara en ese mundo. En ese mundo. Salmo 63, versículo 1 al 3. Salmo 63, versículos del 1 al 3. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Allí, en esas circunstancias difíciles, mi alma te desea. Y note el verso 2. Lea junto conmigo 2 y 3. Para ver. Para ver tu poder y tu gloria. ¿Qué es lo que clama entonces el salmista? Tengo sed porque la tierra está seca y árida. ¿Qué quiero ver? ¿Que el agua caiga? No. ¿Qué quiero ver? Tu poder y tu gloria. La circunstancia va a ser difícil. Pero no para que usted se lleve un crédito diciendo, mira qué buen creyente soy. Porque oré, me solucionó el problema. Mi oración es poderosa. No, hermano. Mira, mi hijo ahora ya está madurando. Es porque yo sí soy un buen cristiano. No, por favor, jamás tome un solo mérito en la obra de Dios. Todo es por Él y para Él. La gracia de Dios siempre brilla en su máxima potencia cuando el telón del fondo es oscuro, oscuro. Y quiero decirte esto, hermano, hermana, Dios no está nervioso. Dios no se, y espero no se malinterprete y no ser sonar falta de respeto, pero Dios no se está comiendo las uñas con las elecciones en México. Él ya decidió qué va a pasar en México. Y si es algo que usted dice, es que eso no es lo mejor, como yo puedo tener mi opinión y decir, no, no es lo mejor. Dios quiere poner un velo oscuro y un fondo oscuro para ver su gloria y su poder. Dios está en control. Él está orquestando, está moviendo las piezas para cumplir sus propósitos, no solo en la vida de Esther, sino también en tu vida y en mi propia vida. quiero terminar con una aplicación. Ante la incertidumbre, Dios nos reviste de valor. Somos un pueblo escogido por Él para que en medio de la adversidad podamos declarar su verdad. Hermanos, es tiempo de que en medio de las circunstancias usted, en vez de engancharse con el partido político y generar más incertidumbre, usted diga: Dios está en control. Esa es la verdad que esta nación necesita. No necesita otra verdad, necesita saber que Dios está en control de cada circunstancia. Y ante la incertidumbre que usted y yo tenemos como seres humanos por los partidos políticos, usted puede decir: yo tengo el valor de que Dios está en control. Dios está en control. Ante todo un sistema pecaminoso, nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el que va a hacer lo que quiere hacer. Ante el dolor, usted y yo tenemos una esperanza que nos da descanso. Nuestra esperanza no es vana, no es superficial. Nuestra esperanza es sólida, es una roca firme. Nuestra esperanza está basada en la persona de Dios y en su palabra. Y nada va a pasar si su palabra lo dice. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasará. Y si Dios ha dicho lo que ha dicho, lo va a hacer. Y esa fue la promesa de Mardoqueo, y esa era la seguridad de Mardoqueo, diciendo: Esther, te toca ir, pero si no quieres ir, no vayas. Pero hay una promesa: Dios va a liberar a su pueblo, contigo o sin ti. Y Dios va a estar en control de la circunstancia, y Dios quiere anunciar las virtudes suyas con usted o sin mí. Pero Dios va a anunciar sus virtudes, y usted, Dios la está haciendo, y lo está haciendo parte de ese pueblo que anuncia las virtudes aún en medio de la dificultad. Hermanos, y por último quiero decir esto: ante las dificultades debemos sacrificar por el bien del pueblo. Si usted se da cuenta, lo que Esther hace con Mardoqueo es: Mardoqueo está vestido de cilicio y echándose las cenizas. Inmediatamente lo que hace Esther es: llévale ropa a Mardoqueo. Y vayan al pueblo y digan que vamos a promover la oración, el ayuno y el lamento. Porque es necesario que el pueblo se levante. Y hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que reconocer. Estamos viviendo en un mundo donde el pecado se ha infiltrado en nuestras vidas y lo hemos redefinido. La avaricia, vivir por el dinero todopoderoso, sin importarnos los pobres, los oprimidos, esto está dentro de la iglesia y debería afligirnos, y es necesario que anunciemos la verdad. Es necesario que anunciemos la verdad. No podemos esperar que el mundo ni los políticos alguna vez sean piadosos. No. El mundo no puede ser piadoso. No tiene a Dios. Pero que esta sea la condición de la iglesia debería rompernos el corazón. Debería afligirnos en gran manera y decir: Padre, perdónanos porque no hemos sido la luz que tú quieres que seamos. ¿Está usted dispuesto a decir: dejo la comodidad, la seguridad, la conveniencia de mi posición como rey o como reina? Porque lo que hace Esther es: voy a ir y renuncio a todo. Y renuncio a todo. Igual que aquel joven rico, ve, deja todo y sígueme. Y cuando Esther conoció y volvió sus ojos al Señor, dijo: y si muero, que muera. Aunque me cueste la vida. estoy dispuesto a hacer lo que me corresponde hacer. Porque es el pueblo de Dios. El próximo mes va a venir el hermano Joselino y va a estar entre nosotros. Y ahí afuera hay una lista de qué podemos hacer por un hombre que está sirviendo y entregando su vida a Chiapas. Ese es el pueblo de Dios. Quizá usted al lado tiene una persona, pueblo de Dios. El hermano Chuyito, la próxima semana, Chuy Valdés, ya estará en casa. Necesitamos ver por una cama de hospital y un colchón antillagas. Ese es el pueblo de Dios. Si perezco, que perezca. Pero lo más importante es cuidar al pueblo de Dios. Porque es el plan que Dios ha tenido de que de un pueblo se deben dar las virtudes de aquel. Esto a invertir en el pueblo de Dios. No crea que su identidad depende de su cantidad. La identidad de esta mujer no era ser reina. Su identidad real era ser hija del pueblo de Dios. Y eso cambió todo. Cuando se vio como debería verse, el valor le asaltó y le llevó a tomar la determinación necesaria y decir, si perezco, que perezca. Querido creyente, tú y yo que estamos muchas veces en lo que tenemos para sentir identidad. Déjame decirte que tarde o temprano Dios te quitará todo aquello que te da valor que no es Él. Dios te quitará todo aquello que te da valor. Si tú eres su hijo, Dios te quitará todo lo que te da valor que no es Él. Porque si tú estás encontrando identidad en algo que no es Él, Dios va a destruir cualquier ídolo. Y no estoy diciendo que los ricos van a perder sus riquezas, pero si tú estás encontrando identidad allí, muy probablemente Dios te va a quitar esas riquezas. Pero si tú usas esas riquezas no para sentirte identificado por tus riquezas, sino que lo usas para su gloria, Dios seguirá dándote abundantemente. Porque lo que Él desea es que tu identidad no la encuentres ni en uno solo de sus dones, en uno solo. No encuentres tu identidad en uno solo de sus dones. Él quiere que tu identidad esté en lo que Él es y en nada más. Quisiera que ustedes pensaran este himno. Corro a Cristo para huir del temor. Mi amparo es Él. No corro a mis recursos, corro a Cristo cuando tengo temor y huyo así del temor. Él dice, solo cree en mí, seguro así estaré. Corro a Cristo por dolor, abunda en Él la paz. Yo también lloré, susurra el Señor. Mi pena te trae solaz. No corra a otra cosa cuando usted esté embargado por el temor. Corra a Cristo, no para que cambie sus circunstancias, sino para que le conozca a Él. Nos ponemos de pie, cantamos. Antes de cantar, pensar que Dios nos ha enseñado. Les invito a hacer